bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, MC Vida Culera, dándote la bienvenida y esperando que llegues hasta el final. Lo que acabamos de escuchar es Mashimon, es un obsequio a este... Bueno, chales, creo que no lo dije bien. Bueno, la banda se llama Mashimon, es un como demo, tiene 5 canciones. Está grabado en Dinamarca, según recuerdo lo que me dijo este Agus. También quiero agradecer a Agus Producciones en Negro que nos obsequió este disco, este demo. Es de, creo que es un proyecto de una, de un compa que tocaba aquí en una banda de punk, creo que era Histeria. No recuerdo muy bien la banda, se fue a emigrar a Dinamarca y hice este proyecto que se llama Mashimon. Me decía el buen Agus que Mashimon es como el viejo del costal, el que te va a robar allá en Dinamarca. Espero no cagarle y estoy confundiendo todo como es mi costumbre, pero bueno. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento a este Agus por el CD, por el... Creo que se me fue el pedo, hubiera platicado con él y hubiera sacado más información, ¿no?, del cassette, del disco, perdón. Pero pues esto es sin licencia, ya saben, luego los aventamos al ruedo así, haciéndolo todo bien guarro. Bueno, los dejo con otras dos rolas y regresamos aquí en este intento de programa de Radio Homies. Yeah. Como les decía, este disco me lo regaló Angus de Producciones El Negro. Le mando un fuerte abrazo y muchas gracias, carnal, por contribuir de esta manera a este pequeño proyecto llamado Sin Licencia. Y pues es bonito que te regalen cosas para hacer lo que intentas hacer, ¿no? Más bien lo que tratas de llevar a cabo, hablar de los discos, de las bandas, pero en este, bueno, como que la banda vaya conociendo otras cosas. Verga, sí me enredé, pero ya ni pedo. Bueno, el chiste es que se le agradece mucho a vos por contribuir de esta manera. La neta, ojalá que todos fueran como ese carnal. Y pues así sería un mundo mejor, dirían por ahí. Bueno, yo quería platicarles hoy acerca de que me lancé una tocada de rock urbano. Creo que hubiera contextualizado más un rock urbano, pero nada, así es, somos punkis o somos payasos o somos ambas cosas o somos cholos. Ahora somos rock urbano. Y la neta, fue hasta el centro. Bueno, fue en Ecatepec, el centro cívico de Ecatepec. Y fue algo bien curioso porque fui con un valedor a quien ya le debo un programa. Ya debería de hacérselo ya desde hace un chingo. O estoy pensando que ya se lo hice y no me acuerdo. Se llama mi compa Alex. Le mando un fuerte. Es el más punk, es como. Para mí es un maestro. Creo que sí ya lo hice. Leí el fanzine que escribí sobre él. Y sobre un vato que le gusta el rock. Le gusta madres y sabe un chingo de rock y de varias cosas en la vida. Es una de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida. Él vive de una manera muy, muy suya. Él dice que no se deja gobernar por nadie. Y vive así en una casa de cartón que tiene un terreno. O sea, tiene una vida muy, muy interesante. Va a Alcohólicos Anónimos, fuma. O sea, como que iba al templo también. Es como que. Un punk cristiano, no sé, es muy él, creo que es justo él, no se podría definir como una persona, ¿no? Como un estereotipo, pero, ni como persona, ¿no? Como un estereotipo, es muy, muy Alex, ¿no? He ido con él a tocadas de rock, pero esta vez nos lanzamos aquí hasta Ecatepec. Este carnal, así fue, me lo encontré, yo iba a la cabina, me lo encontré en el metro y así me dice, ¿qué ovales? Pues cáele, traigo unos boletos, es mi cumpleaños, y dije, pues. ¿Cómo decirle que no al buen Alex cuando es su cumpleaños, ¿no? Y ya fuimos, la neta es que estuvo muy chido, me empedé, él no toma, me da como que se me hizo bien interesante que sobre todo los rockeros así como de Hueso Colorado, o sea, las generaciones que imagino iniciaron esta movida del rock urbano ir a las tocadas, como que todavía andan en eso, ¿no? O sea, como que se me hizo muy, muy bonito ver gente. De 50 años, 55, estoy andando de rockeros. O sea, lejos de allá de las bandas, porque el sonido estuvo bien culero, no se le entendía nada. O sea, hasta regalaron boletos para otro evento, porque el sonido fue una mierda, estuvo de la mierda. Pero lo chingón fue ver esas generaciones, o sea, ver a señores de 50, 60 años como que de rockers, ¿no? Ser otra vez ellos, supongo, bueno, que nunca han dejado de ser, ¿no? O sea, como que sí lo han vivido, ¿no? Y conviven, fuman mota, echan unos tragos. El concierto estuvo muy equis porque pues, pinches bandas le echaban huevos, pero el puto audio, o sea, fue la mamada. O sea, ¿qué me gustaría decir? Conocí a tal banda o escuché tal banda. Escuché a cuatro o cinco bandas, pero no les entendía. O sea, fue mal pedo del audio. Sobre todo bandas que estaban iniciando. Pero lo chingón fue ver a estos homies, a estos carnales que pasan los años y siguen de rockeros. O sea, como que es algo como para mí que me sonó en resistencia, ¿no? O sea, como que quién se iba a imaginar que alguien así, no, ya iba etapas, ¿no? Creo que lo mencionan eso, ¿no? Esta es una etapa, jefa. Y pues no, su etapa de jefa, yo iba a decir, pues también son las jefas. Su etapa de rebeldía la siguen haciendo, ¿no? Y como que siguen en rebeldía haciéndose viejos y siguen en rebeldía. Y lo digo en buen pedo, ¿no? No lo digo de una manera despectiva, lo de viejos, porque pues para allá vamos todos, ¿no? Y a mí no mames, o sea, sí me gustó mucho ver a gente de esa edad bailando, fumando mota, platicando, ¿no? Llegamos muy temprano, Alex y yo estábamos ahí, yo estaba echando una chela y andaba pedo. Y llegaba banda así como de esta edad, ¿no? Que mencioné y platicar. Así que, hola, ya fuiste de alta tocada, canal. No mames, yo no voy a pagar más de 100 varos y que la chingada, y yo ya me moví a esto, ya no veo por acá. O sea, se aventaban así como que, no se aventaban la clásica de yo hace tiempo, las, no, así como diciendo, pues el pasado ya fue, ¿no? O sea, años, ¿no? Que hice ciertas cosas o fui a ciertas tocadas, podría entenderse, ¿no? Pero no, ellos como que hablan de las tocadas, pero hablan las tocadas no de años, sino de la semana pasada, o del mes pasado, o de 3 meses, ¿no? Como diciendo, güey, nosotros todavía seguimos en el rock and roll, todavía seguimos cotorreando, todavía seguimos de chavos banda, ¿no? Todavía seguimos de chavos rock and rolleros, todavía seguimos de rebeldes, tengamos 60, no tengamos dientes, algunos ya más o menos los andamos ahí como que durmiendo, o sea, como que se me hizo muy chido su plática, como se me figuró ver a gente que no ha pasado, ¿no? O sea, me pongo a pensar cómo se verían de hace unos 15 o 20 años, ¿no? Cuando fueron a su primera tocada o cuando andaban de jóvenes, ¿no? O sea, cómo se visualizaban ellos, ¿no? A lo mejor ellos en un momento como a todo, bueno, como a mí me pasa, que me pasa muy seguido decir, pues esta madre ya la voy a dejar, ¿no? Por la edad, o sea, por la edad y la presión, ¿no? Y lo cual, pues no, sigo haciendo la misma mamada, o sea, también como que comprendo o entiendo ciertas cosas que visualizo en ellos, ¿no? En sus pláticas, ¿no? O sea, ¿cómo se visualizaban ellos, ¿no? Dice, chale, yo ya iba a dejar el rock, o yo iba a dejar el rock and roll, yo voy a seguir, y sus peinaditos, o sea, todo fue muy chido. Creo que lo que rescato es, obvio, la convivencia con el buen Alex siempre va a ser algo bien chingón, y la cuestión de la edad, ¿no? O sea, ¿cómo esa banda rock urbano siguen grandes y siguen vistiéndose igual, playeras de Rolling Stone, gorritas de Mara, de la banda Wostig, así de, no, o sea, siguen igual, o sea, es algo muy bonito que les reconozco, y pues ahí va para toda esta banda rock and rollera estas dos rolas de Mashimón, el cual pasó el buen Agus de Producciones en Negro. Ahí los dejo con estas dos rolas, homies, y sigan rolando, sigan bailando rock and roll a su estilo. Yeah!